¿Qué tal? Buenos días, compañeros. Sí, ayer anunciábamos este informe que íbamos a realizar en la mañana de hoy. Estuvimos participando de una actividad casi interna, ¿no? Del Ministerio de Salud Pública, donde estaba el ministro Salinas, estaba también el subsecretario Sargián, el doctor Asqueta, director de Salud. Bueno, donde la idea de los integrantes del ministerio era poder responder preguntas a los medios de prensa en un momento obviamente de preocupación por parte de la población. El objetivo era que desde los medios, desde los periodistas, se pueda tener alguna certeza, alguna definición más acabada de lo que está pasando en nuestro país con el COVID-19, cuáles son las políticas que se están desarrollando, qué seguimientos se está haciendo de esta pandemia y en general ver cómo visualiza, cómo ve, cómo observa el gobierno y fundamentalmente el propio ministerio la actual situación y los pasos a seguir. Vamos a comenzar con el relato que el ministro Salinas hizo de los últimos números, el desarrollo de la curva ascendente, la observación que realizan sobre cuáles fueron los momentos claves y qué pretenden que ocurran los próximos días. Es un relato con muchas cifras, ustedes van a ver, porcentajes, incidencia, donde marca varios temas interesantes, ¿no? Sobre cómo ha evolucionado en los diferentes estratos etarios de nuestra sociedad. Allí marca que el grupo con mayor porcentaje de personas infectadas es el de 25 a 34 años, no son los más jóvenes. En el segundo lugar, de 35 a 44. En tercer lugar, de 45 a 54. Y en cuarto lugar, de 15 a 24, que ahí sí, dentro de la estadística que se marca, es el porcentaje de personas. El cuarto lugar lo ocupan los más jóvenes. Y por último, dentro de, repito, la franja del colectivo que no tiene, por lo menos no está dentro de la franja con mayor problemática, con mayor riesgo de salud de adquirir el COVID, por último estarían los mayores de 55 hasta 64 años. Son números, repito, que el propio ministerio evalúa como ascendentes, pero aún dentro del control que el ministerio cree tener de la actual situación. Si les parece, arrancamos en esta primera parte con ese informe que realizó el ministro Salinas de cómo está la pandemia hoy en nuestro país. Como ustedes saben, en el día de ayer alcanzamos 448.634 test. Se confirman 6.455 casos en total. De ellos, 26% están activos de sus casos. Totalizamos 80 fallecidos. Y tenemos 23 personas internadas en CTI y 2 en cuidados moderados, mientras 46 permanecen internadas en salas comunes. Es decir, que tenemos un total de 71 internados. Esto significa que tenemos 1,4% de pacientes activos que están internados en CTI en este momento. Ayer se batieron récords, quizás se sigan batiendo récords en los días subsiguientes, y esto es porque la dinámica de la infección es como si fuera una locomotora con varios vagones atrás. Tiene mucha fuerza, tiene mucha inercia, y cuando se aplica un freno, los resultados no se obtienen de un día para el otro, sino que se espera que los resultados estén diferidos. Igual que nuestras acciones, cuando nuestras acciones se dispararon y hacia un mayor desconfinamiento, hacia una total actividad laboral y a su vez a diversos tipos de manifestaciones públicas y al uso de los espacios públicos, pero en forma desordenada, también eso ha generado un aumento de casos, y eso está vinculado al aumento del traslado y la circulación. Queremos dar la información más confiable, más exacta y veraz que disponemos. En este momento, el 79% de los casos están concentrados en Montevideo y Canelones. En Montevideo hay 52 brotes activos perfectamente delimitados. Por el momento, se sigue manteniendo la característica epidemiológica de comportamiento por brotes, y eso es importante saberlo. Como les decía, el 79% Montevideo-Canelones, 63% Montevideo, 63%, 16% Canelones y un 13% que se compone de tres departamentos, que son Rocha, Rivera y Soriano, en el momento actual, siempre hablando de casos activos. Esto compone, estos cinco departamentos, el 92% de los casos, famosa ley del Pareto, pero en este caso, con cinco departamentos de 19, hacemos el 92% de los casos activos. La segunda novedad que tenemos es que, referente al último informe epidemiológico, se incrementaron porcentualmente los casos sin noción de contacto, que pasó de 15% a 20%, mientras disminuyeron porcentualmente los porcentajes de detectados por viajes a 13% y se mantuvieron el hilado epidemiológico y la noción de contacto en el mismo que el informe anterior, 67%. Es decir, la noción de contacto existe en el 67%, contacto directo con un COVID, y no existe noción en el 20%. Antes de que me pregunten por qué, esto se debe en parte al incremento de casos y a que debemos priorizar en la actividad de rastreo la identificación de nuevos casos. Entonces, en algunos casos que quedan, entre comillas, en investigación, los consideramos sin nexo aún, porque priorizamos tener en contacto con la persona y rápidamente el listado de personas para poder llamar, y a veces no podemos llegar a la razón última de cómo se contagió, porque de última es un dato interesante, pero no me limita la cadena de transmisión. Entonces nos enfocamos en eso. Luego, me gustaría decir, porque ha estado un poco en cuestión el tema de los gimnasios cerrados, de los 52 brotes activos, primero, cuando se tomó la determinación el día martes, de 44 brotes, habían 8 que eran en clubes deportivos, no necesariamente gimnasios, pero clubes que hacían actividades en ámbitos cerrados. 8 de 44, uno de cada 5. Y actualmente, de 52 brotes activos en Montevideo, 9 lo son de clubes, o sea, uno de cada 5 aproximadamente. 10 son brotes en colegios o liceos, 3 son en residenciales, 4 son locales gastronómicos, y bueno, hay numerosos casos intrafamiliares. Y después, en referencia a la educación, no constituyendo brotes, hay 18 centros educativos en Montevideo, adicionales a los 10 que hay brotes, en los cuales hay casos aislados reportados. No escapa a nadie, nosotros hacemos los números a diario, estamos preocupados en esto, que la positividad sobre test se ha incrementado en los últimos días, y tomando los 7 días, últimos 7 días móviles al día de ayer, estamos en 4,28 positivos sobre test realizado. A la vez que para los índices internacionales y tomando los últimos 14 días móviles, estamos detectando 151 casos nuevos en los 14 días móviles, pero para dar una idea de la dinámica de esto, en los últimos 7 días son 195 casos nuevos por día promedio. 151 para los últimos 14 móviles, 195 para los últimos 5 días. 7 días, perdón. No me quiero y no quiero abundar en todo esto, pero dentro de las hay noticias que depende de cómo se ven y depende de cómo se mensuren. De cada 100 personas que sufren la enfermedad actualmente, 95 transcurren en su domicilio sin complicaciones, 5 requieren internación de algún tipo, de ellas 3,5% en cuidados normales, moderados, y 1,5% actualmente requieren CTI o cuidados intermedios. En cuanto a la mujer embarazada, hemos constatado que hay un universo de 45 mujeres embarazadas, fecha cerrada, dato cerrado al 30 del 11, y de ellas 13 permanecían activas en ese momento. Los fallecidos, el 81% eran mayores de 65 años, como ustedes saben, el 90% o un poquito más tenían comorbilidades. El riesgo de internación, de STI y de fallecimiento aumenta con la edad y tiene una proporción francamente desequilibrada, digamos, entre sexo femenino y sexo masculino. Un 68% de los fallecidos son de sexo masculino. Se han detectado hasta 12 cadenas de transmisión. Y la mediana de edad, es decir, donde está el 50% de los casos, está en los 38 años. Si nosotros tomamos por cantidad de personas afectadas hasta el momento y por incidencia cada 100.000 habitantes, el grupo que tiene mayor diagnóstico es el de personas que tienen de 25 a 34 años. Tienen 1.195 casos diagnosticados, eso indica una incidencia de 234 cada 100.000 habitantes. Esto comparado con la incidencia total acumulada de toda la población, que es de 166 cada 100.000 habitantes. El segundo en cantidad es de 35 a 44 años, que son 916, pero es el tercero en incidencia, es decir, que tiene una incidencia de 191 cada 100.000. El segundo en incidencia y tercero en cantidad de casos es de 45 a 54 años, que acumula 889 casos, con una incidencia de 209. En cuarto lugar, en cantidad de casos, va de 15 a 24 años, son 846, con una incidencia de 162. Y por último, de 55 a 64 años, no es menor tampoco, son 715 casos, con una incidencia en esa población de 186 casos cada 100.000 habitantes. Como les decía, la incidencia acumulada es de 166 cada 100.000 habitantes en el total del país, pero de 277 cada 100.000 habitantes en Montevideo. Bien, hubo varios momentos dentro del marco de las preguntas sobre algunas situaciones puntuales, los clubes deportivos. Vamos a escuchar ahora un fragmento donde se habla de eso. Habló Miguel Asqueta también, el doctor Miguel Asqueta, director de salud, también sobre ese tema, sobre cómo se han respetado e incumplido algunos sectores los protocolos planteados por parte de las autoridades de la salud y por qué las respuestas, justamente, dependiendo de si se cumplieron o no los distintos protocolos. Escuchamos ese momento y después volvemos a otra parte que también es importante sobre el tema de la vacunación y las expectativas que hay por parte del Ministerio con respecto a este tema. Ya, gracias. Tuvieron una reunión en el Ministerio de Economía y Finanzas por tema de cómo mantener su negocio abierto. Segundo, la actitud proactiva de muchísimos clubes, y lo vi hoy en Avenida Italia y ayer en la Rambla, fue salir a hacer ejercicio al aire libre. Y eso me parece que es la actitud positiva. Esa es la actitud. Nosotros no dijimos, dijimos en lugar cerrado, no dijimos que dejen de hacer actividad física. Y sin embargo, en más de 20 lugares de la Rambla y más de 10 lugares hoy de mañana, antes de las 8 de la mañana, estaban con las pesas, con las mascarillas de los profesores, inclusive en algunos transmitiendo por YouTube o por ¿cómo se llama? Estaban haciendo ejercicio al aire libre. Después hay medidas de mitigación económicas y yo ya hice referencia a los brotes de los clubes que se extrapola al tema de los gimnasios. Y si tenemos un 20% que no sabemos cómo lo hubo, yo te podría decir casos esporádicos de varios gimnasios que tuvieron positivos. No viene al caso porque no quiero estigmatizar, pero tengo los datos. Si quiere que los diga, los digo. No me parece algo positivo decirlo, pero tengo datos de casos, no de brotes. Es cierto, son casos, no son brotes. Pero en ningún lugar lo hubieron. Y las actividades están claramente definidas por Harvard, por Texas, por Houston, por la Cátedra de Medicina Infecciosa. Los lugares cerrados, en especial los bares, restaurantes, lugares de baile y los gimnasios cerrados, son lugares de riesgo. Y de los 52 brotes, 9 son en clubes que tienen gimnasios. Para complementar para lo que acabas de preguntar, en cuanto al seguimiento, se ha potenciado a la división fiscalización en forma muy importante. Nosotros tenemos por día centenares de llamadas telefónicas que vienen aquí al 1934, a la central, que está aquí mismo, ahí en la planta baja del Ministerio de Salud Pública. Son derivadas a los departamentos correspondientes, en algunos casos atención al usuario, en otros casos llegaba a nuestra propia Dirección General de Salud, en otros casos a fiscalizaciones. Se trabajó 2 semanas en una herramienta que la vamos a publicitar a partir de hoy mismo, por la cual, mediante un link, uno puede acceder a un formulario extenso por el cual las personas, que eso es algo fundamental, puedan denunciar estos casos. Se me podría preguntar, ¿por qué las personas tienen que hacerlo? Pero porque es natural, porque lo hacen. Los ciudadanos nos están pidiendo encarecidamente que quieren tener un lugar donde transmitirnos que una persona que vive en su edificio, una persona que llegó a la ciudad, una persona que sabe lo que conoce, que tiene que realizar la cuarentena porque viene del exterior o por la razón que fuere, no está realizando. Porque es una medida de salud pública básica. Porque la libertad responsable requiere además un autocontrol de la sociedad, tratando de que los más, como hoy decía yo, que son los que hacen las buenas actividades, intenten preservarlas, y si alguien no lo cumple, tratar de evitar que lo cumpla. Esas son algunas de las medidas, más allá de algunas herramientas que el propio señor subsecretario y quien habla están trabajando en conjunto con los demás integrantes del Ejecutivo, por lo cual para los que provengan de fronteras habrá una forma ágil de registrarse, de que todos sus datos queden, de que los ingresos puedan ser seguidos, pueda haber seguimiento, tal vez excede a esto, pero por supuesto los próximos días podrá haber novedades. O sea que las cuarentenas, nosotros creemos que es fundamental controlarlas, fundamental llegar, pero sépanlo. En un Ministerio de Salud Pública donde en su edición fiscalización nosotros contábamos con 15 o 20 fiscalizadores, no podemos fiscalizar a los 3 millones y pico de uruguayos que algunos en forma diseminada pueden incumplir la cuarentena o los que vengan del exterior. Debe haber otros mecanismos que lo estamos instrumentando, de forma electrónica y demás, y la propia población es bueno que se empodere. Solo agregar que como tú también te referías, que lo acaba de aclarar muy bien el ministro, el tema de la práctica deportiva, tú preguntabas si no se va a cerrar ninguna, si no se va a abrir. El señor presidente lo expresó, el señor secretario de la presidencia lo expresó y nosotros lo estamos expresando aquí. Ojalá el 18 de diciembre se le pueda decir a todo el Uruguay que las actividades que ahora tuvieron que tener un tipo de cambio en su modalidad puedan no tenerlo. Ya ha ocurrido transmitirle a la gente que estamos mejor. Sistemáticamente, cuando había algún problema en estos 9 meses, al tiempo, y acá la doctora Rando puede hacer fe, de los 18 departamentos del interior más Montevideo, cuando ante la emergencia de brotes, situaciones cuasi catastróficas y demás, al tiempo, a las 2 semanas, a las 4 semanas, anunciamos que la situación había mejorado. ¿Por qué? porque se pudo regular, se pudo controlar y se pudo hacer que lo que había generado los brotes se controló y se fue para atrás. El 17%, el 17% de los brotes a los que refiere el ministro se refieren a quienes realizaron prácticas deportivas. Este reporte es el de ayer. Y una de cada seis personas de los brotes de ayer, de Montevideo Canelones, una de cada seis personas había estado vinculada a alguna práctica deportiva, preferentemente en lugares cerrados. Como ha dicho el ministro, no vamos a identificar, no estamos para eso, pero sepamos muy bien de lo que hablamos. Bien, allí estaban entonces el doctor Salinas y el doctor Miguel Asqueta sobre el tema vinculado a los clubes deportivos y a esa especie de protesta que algunos dueños de clubes realizaron en las últimas horas por el cierre justamente de los clubes cerrados, y allí ellos hacían la aclaración de que había algunos que habían optado por realizar sus entrenamientos a puertas afuera de los clubes, en lugares abiertos, y eso estaba totalmente permitido. Pero vamos a la parte de las vacunas, donde habló el ministro Salinas, donde señaló que hay un estudio que se está realizando, pero que aún no tienen desde el Ministerio los datos suficientes como para hoy estar programando un plan de vacunación, porque depende de varios factores. Él remarcó allí en la insistencia que se le hace a las embajadas, a los departamentos comerciales de las embajadas, sobre la información, que hasta ahora no es suficiente como para poder tomar decisiones terminales, ¿no? Definitivas. Que bueno, que hicieron algún movimiento debido a que se pedía por parte de la OMS que fueran definiendo algunos pasos a seguir, pero que todavía falta información sobre cuál es el proceso que tienen los laboratorios de cara a una vacuna segura, una vacuna eficiente y con menos riesgo. Tenemos un documento muy extenso que no se va a publicar porque está en revisión permanente, ¿sí? No quiero hacer referencia explícitamente a cuál va a ser el plan de vacunación en este momento, en virtud de que, primero, las vacunas candidatas son muy diferentes. Nosotros adherimos al plan COVAX por hasta un 20% para estar dentro de la iniciativa global de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud, a través de la iniciativa COVAX Gavi, que va a inmunizar a 2.000 millones de personas en forma simultánea y asegurando la accesibilidad y la igualdad de acceso a todos los países al mismo tiempo. Eso pretende inmunizar 2.000 millones de personas. Nosotros colocamos al firme un pedido dentro de esa canasta de vacunas candidatas por 755.000, para cubrir a 755.000 personas, lo que implica que depende del tipo de vacuna, porque hay vacunas que son de una única dosis y hay vacunas que son de dos dosis. No todas son de dos dosis. Hay alguna vacuna que es de una sola dosis. Nuestro sector de epidemiología, con diversos especialistas, inmunización, Facultad de Medicina y prestigiosos científicos del Grupo GACH que se dedican al tema inmunológico, nos están asesorando en esto y se reúnen semanalmente una o dos veces. Y de hecho, además, en forma adicional, hemos solicitado la comparecencia de diferentes representantes de laboratorios, no en un plano comercial, sino en un plano científico, a los efectos de tener más avance de lo que han publicado, porque la verdad que lo que han publicado de fase 3 es muy poco. Y las autorizaciones que se están dando en el exterior son autorizaciones de emergencia. Entonces estamos muy atentos, estamos muy proactivos. En estas dos semanas y la semana que viene seguimos recibiendo y conectando con distintos proveedores y países, encargados comerciales de distintas embajadas, a efectos de que proporcione este grupo de científicos la carnadura, es decir, el dato fuerte, el dato científico de que están, más allá de meros, no quiero decir meros, pero bueno, elementos de propaganda y marketing, digamos, que tengo un 90%, que tengo un 91%, que tengo un 95% de marketing. Eso es marketing, es industria farmacéutica que ha dado una mano importante, pero evidentemente es una vacuna nueva. Y dentro de ese tema de vacunas, como ustedes sabrán, hay distintos tipos de vacunas que determinan distintas cadenas de logísticas. Hay algunas que modifican el paradigma de la distribución con cadena de frío a menos 70 grados, algunas con cadena de frío a menos 20 grados, y hay una muy buena cantidad de vacunas que utilizan la cadena de frío que Uruguay ya tiene, que es de 2 a 8 grados, que no le implica básicamente ninguna, no le mueve la aguja a Uruguay tener que armar una cadena de frío. Vacunamos 1 millón de dosis el año pasado, y nosotros este año vamos, no nos vamos a quedar con 755.000, vamos a duplicar esa cantidad, procurando llegar al 40% mínimo de toda la población. Es el universo que manejamos. El primer pedido obligatorio ante COVAX, por si no perdíamos esa oportunidad, era de un 20% de la... No era obligatorio el 20%, era un mínimo de 10%, pero bueno, fuimos por el 20% necesario de la población, que incluye, lógicamente, ¿no?, la población de riesgo, las personas que están en residenciales, mayores de 65 años, personal de la salud, personal docente, ese tipo de gente, personas que están privadas de libertad, y Ministerio Interior y Ministerio de Defensa, en una primera instancia. Y después seguimos creciendo en las franjas etarias, que son las que tienen menos riesgo de morbimortalidad. Mortalidad. Pero es que el cronograma va a ser como hicimos con la agenda web de la vacuna antiviral. Es decir, dependemos de una cadena de distribución, dependemos del tipo de vacuna, porque si estamos diciendo que hay una vacuna que es de una dosis, es una cosa. Si estamos eligiendo una vacuna de dos dosis, me cambia la logística. ¿Para qué voy a hacer hoy el plan de lo que tengo que decidir mañana? Si yo elijo la vacuna de una dosis, tengo un plan. Y si tengo la vacuna de dos dosis, tengo otro plan. El plan está escrito acá, el PERT está acá, el escenario 1, el 2, el 3, y la forma de darlo, y los niveles y todo lo demás, está planificado y está hecho. Hay cuatro plataformas tecnológicas. La más conocida es el virus vivo inactivado, como el virus influenza. Hay ya dos vacunas que están en fase 3, que son virus inactivado. El mismo virus SARS-CoV-2 inactivado, muerto. Eso genera una reacción antigénica. Esa es la primera plataforma, la conocida como si fuera la influenza. Después está la plataforma del adenovirus, que se basó en una vacuna anteriormente, que se basaba en la vacuna del ébola. Es un adenovirus, es un virus que afecta al ser humano, que es conocido, que es de la orofaringe, cuadros banales, respiratorios, al cual se inserta un fragmento genético o estimulante que es antigénico, es decir, que genera respuesta inmune. Después hay una tercera plataforma tecnológica, que son subunidades proteicas, que también han sido efectivas como para generar antigenicidad. Y por último, el cuarto, están las más innovadoras, que son basadas en material genético, específicamente ARN, que son además precisamente las que requieren cadenas de frío especiales. Es decir, hay un menú de opciones. La OMS, COVAX, ofrece una canasta de productos. Ustedes imagínense que han habido más de 2.000 vacunas en desarrollo, más de 200 que están en fase 2, 11 que entraron en fase 3 y poca cosa publicada. Por eso nosotros estamos buscando más información para alimentar a nuestros científicos. Y después hay todo un plan, sí, hay un plan, hay un Gantt y un PERT, donde se establece de qué manera se va a proceder con todo esto y sobre todo cómo juega esto con la vacunación antigripal. Bien, compañeros, por último, simplemente a modo de dato, es una duda que ha surgido también en las últimas horas. No ha habido, nos decía el ministro, ningún caso de repetición de COVID en nuestro país. Es decir, hasta ahora la inmunización es completa. Cuando una persona tiene la enfermedad, el cuerpo, hasta el momento, repito, no vuelve a permitir la afectación por este virus, por lo que de alguna manera está planteándose que está inmunizada. Las 6.500 personas que han pasado por ese proceso quedan inmunizadas para los posibles contagios futuros. Sé que queda mucho material para poder compartir, pero por el momento es todo, y bueno, el lunes probablemente en algún momento compartamos algo más de lo que dejó esta conferencia, esta charla entre las autoridades del Ministerio de Salud y la prensa.